Callada calle del silencio donde me besas, como nunca, jamás nadie. El aleteo de tus pequeños azares, mariposas vengativas, huracanes. Callada calle del silencio donde me observas, como un hermoso valle. Tus ojos en todas mis partes, era, guerra en mi cuerpo, Ares. Callada calle del silencio donde me pesas como, ¿cuánto vales? Mojado, dinero de Marte, el precio de todo, el valor de antes. Callada calle del silencio donde me quemas como solo tú ardes, zarza, tus ojos, fuego de deidades. Callada calle del silencio donde me rezas, como siempre, alguien. El amor está en el aire. Todo está en el detalle. Dios es todo y tú eres el detalle. Gracias.